Jamás experimenté un infierno semejante. Estaba a punto de volverme rabioso y apenas pudieron retenerme. No comprendo el significado de esta extraña costumbre. Es una costumbre estúpida, absurda. Me niego a comprender la insensatez de los reyes que hasta ahora no han sabido deshacerse de estas costumbres. A juzgar por todo, me figuro que habré caído en manos de la Inquisición. Y seguramente aquel a quien tomé por el canciller no es más que el gran inquisidor. Pero lo único que aún no logro comprender es cómo un rey puede someterse a la Inquisición. Claro que de esto pueden tener la culpa Francia y Polignac. Ah, este Polignac. ¡Qué bestia! Juró oponerse a mí hasta la muerte. Y por eso me persiguen todo el tiempo. Pero ya sé, amigo mío, que obras bajo la presión de Inglaterra. Los ingleses son unos grandes políticos que siempre se insinúan en todos los sitios. Y sabe el mundo entero que cuando Inglaterra aspira rapé, Francia estornuda. Día 25. Hoy el gran inquisidor vino a mi habitación. Pero yo, en cuanto oí sus pasos desde lejos, me escondí debajo de la silla. Él, al ver que no estaba, empezó a llamarme. Al principio gritó, ¡Poprichev! Yo permanecí callado. Después dijo, ¡Aksanti Ivanovich, consejero titular, noble! Pero yo permanecía callado. ¡Fernando VIII, rey de España! Yo quise sacar la cabeza, pero pensé, no, amigo, ya no me engañas.